Un perreo diferente, como en los tiempos de antes. Periódico de ayer, pa' que exploten los parlantes. Como Héctor y Rubén, Willy Ismael, en un featuring con Yankee Tego Calde. Ay, mami, qué buena que tú estás. Ven, baila, morena, la murga de Panamá. Perreando, aquí todo se vale. Perreo como anormales. Es que la rumba está buena, roten las botellas, todo el mundo perreando. Como dice Don Dale, perreo como anormales. Es que la rumba está buena, roten las botellas, todo el mundo perreando. No eres dañina, en este party no hacen fila. Pero una vez adentro solitas ellas se cuidan. Ey, crecí escuchando a Tego en una esquina. Decía que las más putas son las más finas y no respondo. Ni por mí ni por mi combo. Si la nena quiere chorizo, le traemos el chombo. Tengo los bolsillos hondos. Esta murga no la paran ni los tombos. Perreando, aquí todo se vale. Perreo como anormales. Es que la rumba está buena, roten las botellas, todo el mundo perreando. Como dice Don Dale, perreo como anormales. Es que la rumba está buena, roten las botellas, todo el mundo perreando. Un reggaetón vieja escuela, como en los tiempos de Arca y Vela. En Brasil pa' que lo baile en la favela. Que me da yo, ya nos gastamos la suela. Lo loco, bien loco, bien loco. Esto es un perreo porque no te pega un poco. Oye DJ, apaga la luz, porque esta nena tiene actitud. Ay mami, qué buena que tú estás. Ven, baila morena, la murga de Panamá. Ey perro, apaguemos esa chimbaya. No, mentira, perreando. Roten las botellas, todo el mundo perreando.